¿Qué onda, Vladimir? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Coyomani? Muy bien. Un poco desvelado, pero bien. No, pues es que son fechas de desvelarse, si no, ¿para qué? Bueno, se digo yo, ¿no? Este fin de año, ya que estamos grabando este podcast número... ¿Número qué? Nueve, ya. Nueve. Órale, nueve. ¿Qué significa? En el nuevo formato reducido, pues significa que ya van 9 semanas que vamos haciendo esto, nada más. Y si hay cambios, ¿no? Ahorita, perdón, te interrumpí. Ajá, sí, el nuevo formato light. De 1 hora el podcast ahora. Es que yo creo que fueron de 2 horas porque pues estábamos de vacaciones y todavía se puede hacer algo. Pero ahora va a ser de 1 hora. Entonces eso va a estar interesante. Porque y además empezamos el año bien, con pie derecho, porque tenemos, no te había dicho, pero tenemos un nuevo patrocinador, Voy a decir un anuncio del patrocinador. Órale, patrocinadores. Eso es interesante. Sí. Hay que buscar patrocinadores. Sí, mira, tenemos un mensaje del gobierno de la República. El mensaje dice así: estimados ciudadanos mexicanos, no se preocupen por el precio de la gasolina. Si ustedes no tienen coche, no les afecta el precio. También el 6 de enero se va a realizar, todos tienen que asistir a las plazas públicas y se va a tomar el nombre de un niño de cada estado y una niña de cada estado para participar en los primeros Juegos del Hambre de México 2017. Se van a llevar a cabo de febrero a marzo, en el que todos los niños se van a enfrentar en el Estadio Azteca a muerte y solo va a quedar un sobreviviente que va a ser tomado como el primer campeón de México para conmemorar el 100 aniversario de la Constitución mexicana. Órale, el 100 aniversario de la Constitución. Pues ya merito, ¿no? O sea, es este año. Es en febrero, precisamente. No puede ser. Oye, es... Entonces, prepárense todos para el 6 de enero porque ese va a ser su Día de Reyes. Ir a las plazas públicas para escuchar si es que sale su nombre en la lista para enfrentarse en los primeros Juegos del Hambre 2017. O sea, se les va a adelantar el servicio militar. Ándale, sí. Sí, ahora participan niños desde 7 hasta 18. No, bueno, entonces sí. Algunos se les va a adelantar, otros les va a tocar a fuerza. Entonces, no, bueno. Exacto. Entonces, que empiecen los Juegos del Hambre, Coyomani. No, que empiecen, ¿no? Pues yo la neta, ¿no? Yo no le entraría. Lo bueno que ya, ya pasé de esa edad, pero tiene que ser gente joven, ¿no? No, pues no has visto los memes que sacaban hace como un año, no más, ya tiene tiempo. Ajá. Que decían así que empiecen los Juegos del Hambre por todas las chingaderas que se venían. Pues ahora sí, ya empieza el 2017, los verdaderos Juegos del Hambre. No sé por qué, pero eso me comienza a preocupar. Y no sé qué vamos a festejar en este febrero porque, híjole, la Constitución, con todo respeto y lo voy a decir así, ha sido... Exacto, toqueteada, violada, mamaciada, todo peor que Windows XP. Digo, para los que alguna vez utilizamos ese software, saben que ese software tenía parches por todos lados, porque se le metían, híjole. Más así, manoseado que nada. Exacto, yo creo que así estuvo la Constitución 2016. No. Pero bueno, esa fue un mensaje de nuestro patrocinador, el gobierno federal. No, bueno. Bueno, después de comenzar. Mañana nos llega nuestros 50 pesos a cada uno. No, que a duras penas nos va a hacer nuestra torta de nuestro refresco. Que ya hace hambre, pero bueno, eso fue. Y nuestro pin del sí. No manches. Nos van a levantar, güey. Pero no el ánimo, cabrón. No. Bueno, esto fue un anuncio. Si después de esto no escuchan nuestra transmisión 10, ya saben qué pasó. Así hacemos responsable a estos cuates. Porque a veces pasa, por ejemplo, no, mejor no voy a contar esas anécdotas. O sí. Ya cuéntalo, que vengan los hombres de negro y que nos asesinen, ya dinos. No, pues es que, bueno, en las épocas del PRI, y creo que también del PAN aquí en Puebla, imagínate, si de por sí, no sé si ahorita que hablabas de lo de los Juegos del Hambre, no me gusta escuchar los noticiarios de aquí de Puebla, y creo que alguna vez ya lo he comentado en un podcast, porque todo es bonito, todo es tranquilo, sí, pues hay un chingo de choques, pero todo es bonito. Ahí es todo, pero todo está padre, ¿no? Entonces, yo no he escuchado feminicidio aquí, que feminicidio allá. ¿Cómo se llama ¿Cuál Lolita? Sí, se llama ¿cómo se llama la de TV3? Que ya tiene años. Ah, no. Mariloli Pellón se llama. Es la única que he escuchado que diga el concepto en televisión de feminicidio. Pero de ahí en fuera, nadie lo ha tocado. Ni López Díaz. O sea, López Díaz, ese cuate... Ah, ya olvídate. No menciona la palabra, solamente dice que son asesinatos, ¿no? Él va directamente con la cuestión legal. Pues yo la verdad, híjole, yo creo que estamos en un juego del hambre ya desde hace un ratito. No, no creo que sea la convocatoria nueva. Ya es desde hace un rato. Pero era como informal, ¿eh? Era como informal. Ahorita viene en serio. Ahorita sí es ya espectáculo. Ya me imagino que está viendo Televisa cómo transmitirlo, porque ya está a punto de desaparecer. Necesitan algo de rating a fuerza. A fuerza, ya eso de La Voz México y no sé qué tanta desmadre, ya no les funciona. Pero bueno, así comenzamos. Hay un meme de un programa ficticio de Blim, que es Friends. ¿Alguna vez viste a Friends? Sí. Ah, sí, cierto, apenas entonces, vi la publicación. ¿Sí lo viste? No, que se llamaba Amigos, y con Andrea Legarreta, y con el Jordi Omar Rosado. Chaparro, y con el Burro Van Rankin, y con Jordi Rosado. No, bueno, es de que si vemos la historia de la radio en México, pues esos cuates sí, no son amigos, no son cuates, pero pues sí, ni son de la misma época, ¿no? Son de la misma generación, ya de esos de la tercera edad, ¿no? Pero pero sí son, sí harían un buen papel como serie, pero la neta estaría aburridísimo. Ya la verdad, ya. Ay, no, todos chavorrucos ahí. No, ya, no. ¿Sabes cómo? No sé si alguna vez escuchaste por ahí en una estación de FM un concepto que se llamaba Radioactivo. Ah, sí, y también los juguetes que pasaban ahí en Radioactivo, ¿no? Entonces, ahí estaba el Burro Van Rankin, estaba ¿cómo se llama? La que está ahorita en Grupo Imagen, que no la han corrido todavía. Que la del noticiero de la mañana, ¿cómo se llama? Zapida Familiar. Bueno, ella, en fin, estaban varios que hicieron radio en ese entonces, en los años 90, y que pues a partir de ahí, pues hoy tienen hasta programa de televisión, pero hasta ahí eran buenos. Ya cuando creo que se sintieron importantes y acabó el proyecto de Radioactivo, ¡fum! Ya valió madres todo. Entonces te digo, a lo mejor funcionaría, pero es una mamada, la neta. Disculpen la expresión, disculpen, pero es un buen meme ese que pasaron ahí. Y si fuera cierto, es porque ya Televisa ya está agonizando, pero ya estaría prácticamente muerto. Entonces, ya, yo creo que ya está en la lona. Pero yo bueno. Creo que este año vamos a como que sus últimas patadas de ahogar. Ya hace falta que hay buenos programas, ¿eh? Ya estuve viendo en otros lados que no le deben nada a Televisa, ¿eh? Que presumía de ser la televisora de Latinoamérica, ¿no? Hay ahorita otros canales que otros lados están echando ganas. Bueno, a lo que voy es de que no comerciales, o sea, programas jala estúpidos, pero sí mantienen su programación, no hay fallas, ya tienen patrocinadores, ya hay... Pues ya en televisión abierta ya está TV UNAM el 22 y la Canal 11, ¿no? Ya con esos. Pues ya nada más, y a lo mejor a lo mucho Canal 40, que en cuestión de sus contenidos, digamos, culturales, un poquito de crítica, están interesantes. Los noticiarios siguen siendo lame huevo, sobre todo la de la noche. ¿Cómo se llama esta mujer? Este TV Azteca pintado de rojo. Sí, no, o sea, cuando salió ahí Broso, que por cierto ahorita tiene un montón de broncas con los federales, híjole, ya valió todo ese canal, ¿no? Pues ves que ahorita estuvo criticando lo del alza de las gasolinas, y aparte ves que hizo una crítica desde hace ya meses sobre de que Pemex estaba pues ya muerto, ¿no? Ya ahora sí como Televisa, ¿no? Ya estaba a punto de morir, pero este sí nos compete a todos, ¿no? Entonces ahorita pues ves que le quitaron su programa. Yo creo que ya se veía venir, porque la crítica cada vez de este payaso Broso el Tenebroso pues era cada vez más fuerte. Entonces ahorita pues ya nada más se dedica en las redes sociales, y a ver qué le pasa al señor Trujillo, a quien... Pues debería de aprovechar eso y hacer sus videos así, él solo. Pues no, ya. Pues ya lo está haciendo. Ahorita nada más le están dando un cachito en el canal de las estrellas, cosa que yo renunciaría ahorita como está la situación. Sí. Ya en la madrugada, o sea, prácticamente a la medianoche. Pero, híjole, sigue siendo... Creo que hasta más duro que cuando tenía el mañanero, ¿eh? O sea, mis respetos para el Trujillo, no se ha echado para atrás, cosa que muchos comunicadores sí lo hacen. Entonces oye, y fíjate que hablando de la agonizada de Televisa, también estaba viendo un video de cómo el Teletón también ya está muriendo poco a poco, y realmente sí es una estafota, con todo el dinero que juntan del Teletón solo atienden al 7% de la población de niños con necesidades con capacidades diferentes y que tienen necesidades de estar en un centro así. Entonces el Teletón solo tiene el 7%. y el gobierno, así que atiende al 80% o algo así, y hay un 13% que nadie atiende. Pero, o sea, hay más dinero en el Teletón que en el gobierno federal, y el Teletón atiende menos que el gobierno federal. De buena fuente sé que el Teletón de aquí de Puebla, el que está por Angelópolis, bueno, pasando toda esa onda, ya no atiende. Antes tenían dos turnos en la mañana y en la tarde, ahora ya nada más tienen un turno y están cortando lugares y todo, ¿eh? O sea, que también es ya... Bueno, yo tenía, ahora sé que la amiga de un amigo que estaba trabajando ahí como terapeuta de, ¿qué sería? De lenguaje, ajá, de lenguaje ahí en el CRIT de aquí de Puebla, y ya le dieron cuello hace como 8 meses más o menos, y ella estaba en la tarde, por cierto, entonces no voy a decir su nombre, porque pues, es muy cercana a un amigo que tengo, y aparte, ves que estaban haciendo su escuelita del CRIT y todo lo demás, también ya los alumnos están ahora sí que revelando, porque pues se dieron cuenta de que esto... pues no iba a terminar bien, ¿no? O sea, ahora sí que iban a ser criticados prácticamente de por vida. Y qué bueno que se dieron cuenta, ¿no? Porque pues van a tener que volver a empezar, pero pues ya otra cosa totalmente diferente. Ah, qué cosas. La cosa es que van a pasar con todos esos centros cuando truene el Teletón, porque la tendencia es... Ahora creo que me parece... Yo no sé, yo no escuché nada del Teletón este año, pero la tendencia es que cada vez piden menos dinero para alcanzar la meta, yo creo, más rápido. Entonces, si sigue esto, decir que la gente sigue sin donar y solo las empresas donan, en 5 años ya se va a tener que dar el Teletón. Así es que... Pues sí, porque sería un programa más cualquiera, ¿no? Y que sí, ni siquiera es un concepto nuestro, es un concepto creo que chileno, y que inclusive han criticado ya muchísimo a... No sé si conociste a este señor Francisco, que tiene... Bueno... Sí, se llama Francisco, no sé qué, que tenía su programa de Sábado Gigante Internacional. Pues era el que conducía este Teletón allá en Chile, ¿no? Entonces, se supone que de ahí se jala el concepto, y de ahí muchas organizaciones civiles se apoyan, sobre todo en dos grupos vulnerables. En este caso, las personas con discapacidad, mujeres solteras, o madres solteras, mejor dicho, y no me acuerdo qué otro grupo vulnerable también toman. Y muchos se están enriqueciendo por esta cuestión. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ya lo mencionó la ONU, pues solamente están estas organizaciones, estos grupos. En sí, por ejemplo, Teletón es una AC, de lo que empezó como un grupo, digamos que mediático, se convirtió en una asociación civil, imagínate. Entonces algo dejaba de lana esto, algo está ahí. Pero también como organización civil, Ricardo, en el Teletón no es nada más lo único que ganan, sino también me parece que tienen capital. Capital del Teletón que invierten en la bolsa de valores y de ahí sacan también una ganancia. Sí, porque se supone que ganan lana de... Imagínate, ganan lana de donaciones, ganan lana de patrocinios, ganan lana por, pues en este caso, por hacer supuestamente algo altruista, cosa que concepto es... Si supieran que es altruismo, neta que no estarían apoyando, no estaríamos apoyando, o en su momento no hubiéramos apoyado esto que fue el Teletón y a ninguna otra... que tome como pretexto y exponga sobre todo a las personas a partir de una dificultad, ¿no? O sea, ¿cómo es que se hace esta atrocidad, ¿no? Pero bueno, eso es altruismo según, y nos las creímos por unas, yo me podría atrever a decir por una década o más, ¿no? Ya vamos para 2 décadas del Teletón, pero qué bueno que sí. Pues hasta ahorita vamos reaccionando, y yo creo que es parte de la evolución del pensamiento humano, ¿no? Que no, ya no nos las vamos creyendo, pero pues ya saben, ¿no? Estos cuates que buscan el capital, entrarle en este sistema, pues van a ver la manera de sacar más lana. Y a lo mejor es lo que podríamos esperar de este año que viene, ¿no? Que he visto muchos comentarios que dicen, ya acábate 2016 porque ya está de la fregada, y como que también el 2017 se ve así como oscuro y muy turbio. Feo. Entonces a lo mejor todo lo feo podemos sacar una conciencia más. Mira, yo creo que este 2017 para el nombre no importa. Yo creo que podría ser muy importante porque vamos a comentar cosas que yo creo van a cambiar la historia de México, neta. Y ojalá lo podamos hacer en estos micrófonos. Pero mientras, pues que nos quedan todavía unas horas de este agonizante 2016. Vámonos con la primera propuesta de esta noche, ¿no? ¿Qué canción vamos a poner, Vladimir? Pues vamos a empezar con una para despertar, porque digo, estamos cuando de mañana, para que sepa la audiencia. Sí, de madrugada. Vamos a poner una canción de Empire of the Sun, que se llama Walking on a Dream, para comenzar a despertar, y ya nos seguimos con todo el podcast de hoy. Ok, entonces vámonos con esta propuesta y cuentándolos a que inviten a más personas a escucharnos. Ya saben, tenemos nuestra fanpage en Facebook como el N no importa. Aunque luego que si le ponen el no, así nada más, ya les aparece automáticamente la página. Entonces, Sí, es... o sea, el N no importa, se llama la fanpage, pero sí nos pueden buscar en Facebook como el nombre No Importa Podcast, porque estamos bajo esa categoría, entonces sí sale ahí. Entonces luego nos encuentran. Y pues cada vez somos más personas, ahorita ya somos más de 50, y eso que apenas empezamos. Yo espero que el número vaya creciendo poco a poquito, que esto no es de, pues, de números, sino es de constancia. Así que ustedes son los que nos van, para estar ahí. Nos van a apoyar. Exacto, hasta ahorita no hemos intentado pagar. Créeme, he intentado hacerlo. Veo eso de 19 pesos por no sé cuántos cuántas personas, pero no, me rehúso. No hay que seguir alimentando, no, es una estafa eso. Este sistema. Sí, es una estafa, ya lo sé. Vámonos con la propuesta de esta mañana de Vladimir. Ahorita regresamos con más aquí a El Nombre No Importa. No importa. Estamos aquí otra vez, Vladimir, en esto que es El Nombre No Importa. Híjole, el año nuevo. ¿Qué cosas nos traen? Pues empezamos con todo, haciendo una crítica hacia esta televisora que en verdad ya está muriendo. Y por eso es importante la internet. ¿Tú crees que tenga este 2017 la importancia que debería de tener ya la internet? Que yo creo que, por lo menos en México, se ha prostituido mucho en esos últimos años. Ya la tiene, o sea, ya no puedes pensar en algo sin internet. Vas a la escuela, necesitas el internet. Trabajas, necesitas el internet. Te entretienes, necesitas el internet. Ya no es como una opción. Porque antes, por ejemplo, cuando yo era niño, era así como la opción, así como de tienes tele de cable o internet o sales a jugar casi casi. No es así como que, como ahora una necesidad, como, como un derecho, ¿no? Creo que ya es un derecho humano el acceso al internet. No, se está buscando ya que ya sea un derecho humano porque ahorita nos está costando. O sea, todavía es, digamos, algo que pues pagamos, o sea, sigue siendo un negocio. Aquí no le conviene a Slim, ¿no? Porque pues dejaría de percibir una la nota, o sea... Si de por sí ya le pegaron con la reforma en comunicaciones, ahorita si lo vuelven derecho no internacional. Le pegaron a Televisa y a Azteca. No, de hecho Slim estaba muy... Ahorita está súper bien ese güey. O sea, los que se vieron afectados por la reforma de telecomunicaciones fueron Televisa y TV Azteca. Ah, no, pero yo me refiero a los servicios. O sea, porque monopolio. Una cosa es el servicio y otra cosa es ahorita lo que ganó. O sea, imagínate la plataforma o las plataformas que va a crear este señor. Híjole. Bueno, no él, sino sus trabajadores. O sea, nos esperan muchas sorpresas de este cuate. ¿Eh? Muchas, muchas, muchas. Híjole, sí, la internet. Pero te digo, ya el internet ya es como, no lo piensas, sí. Y eso fue, creo que ocurrió como en 10 años, del 2000, precisamente más o menos cuando empezó YouTube, que fue en el 2006. O sea, ahí fue cuando se comenzó a ver de repente el madrazo de cómo ya se hacía necesario el internet. A ver, la internet, hay que contextualizar un poquito. Nace por ahí de, ¿qué será? Los años 40, 50. 70. Ah, bueno. Bueno, en cuestión previa, ¿no? Histórica prácticamente. Pero en sí la primera conexión que se hizo fue en una universidad. ¿Cómo se llama esta? Que está por Silicon Valley. Ay, se me fue el nombre. Ahorita aquí lo tenía en la punta de la lengua. ¿El MIT? No, no me acuerdo. Pero que hizo la primera conexión, digamos, de red. Ahí le llaman servidor a servidor. O sea, máquina a máquina. Pero eso... Bueno, pero el ARPANET estaba en Inglaterra, ¿no? Antes, no, o sea, ya había redes mucho antes, por eso te decía que desde los años 40, 50, porque en sí desde la Primera Guerra Mundial ya había cierto tipo de conexión, no necesariamente radio, no necesariamente otro tipo de comunicación convencional para ese entonces. Conexión burro, burro. Exacto. Entonces, la internet, pues, ha ido evolucionando, pero en realidad cuando pegó, yo creo que fue por ahí del año 2000, 2001, con Yahoo, que fue creo que el primer como medio social, digamos, que se introdujo en la internet, porque hubo intentos como chats, hubo intentos como ahorita lo que vemos con los GIFs, que antes estaban de moda, desaparecieron y ahorita volvieron a regresar, pero fue a partir del 2000. Pero imagínense, en 15 años, 16 años, yo creo que ha corrido a comparación de los años, o sea, de lo que fue los primeros 50 años, en el que iba a pasos lentos, lentos. Y ahorita estamos en un maratón, cabrón. Y ahorita ya no se para nada, ¿eh? O sea, ya ahorita lo que sigue para este año es la realidad virtual. Ya es lo que sigue, es lo de hoy. Imagínate, entonces, todo lo que podemos o lo que podríamos lograr hacer en estos años que se avecinan, pues ya depende de nosotros. Aquí el problema, ¿sabes qué sucede, Vladimir? Que la mayoría seguimos siendo consumidores. Y eso es un tema que se habló... hace como 2 años más o menos, varios eventos donde se habla sobre tecnología, donde se habla sobre cuestiones sociales, ¿no? Y ese es el problema, que solamente somos consumidores. En este caso tú y yo estamos rompiendo la regla haciendo este podcast, pero la mayoría solamente consume. ¿Qué piensas sobre eso, Vladimir? ¿Sobre que somos nada más consumidores? En la mayoría, o sea, no todos nos atrevemos, por ejemplo, ahorita a hacer un podcast, o sea, escribir, en el caso de los blogs, o en las páginas de internet, o hacer videos que en el que realmente haya una especie de conciencia, ¿no? ¿Cómo ves eso? Solo como a recibir, ¿no? Y como captar. Pues no creo que eso sea tanto un problema el ser consumidor, sino también, o sea, teniendo tanta exposición a las cosas, de repente te da ganas de probar algo. Precisamente la internet no excluye a nadie. El hecho de que estés recibiendo tanta información te da la idea de empezar un blog, de empezar una página, de empezar un algo. Ese no es el problema. Yo creo que el problema es que no son consumidores concienzudos, o como se puede decir, como críticos, ¿no? Que consumen así a lo vil, como todas estas páginas de Facebook que se ponen de noticias falsas y que las pone una persona y ni siquiera las lee, ya las pones y ya comentas como si fuera cierto y otra persona no lo lee y lo copia y ya creen que es una noticia cierta y se hacen así los chismes. Ese es más bien el problema, que no es como un consumidor que lea las cosas, sino que nada más comparte ya creyendo que también la internet es como infalible. Ajá, exacto. Bueno, ese es como que un fenómeno que está sucediendo ahora y muchos lo tomaron a favor. Este 2016 yo creo que tuvo un boom, una página que... Al principio sonaba hasta cierto punto chistosa, hasta que medios internacionales la tomaron como si fuera real, como el Deforma, ¿no? O sea, hubo situaciones en las que ellos publicaban una noticia que todos los que conocemos el sitio sabíamos que era broma. Sí, pero sí, no me acuerdo qué periódico o revista europea lo tomó como cierta y vámonos, lo publica. Y ahí es a donde te das cuenta de los peligros. Bueno, no peligros, sino yo creo que aquí la cuestión es de los que estamos utilizando la red. No estamos sabiéndolo utilizar, ¿no? Y yo la primera vez que escuché, que más bien que leí una noticia del Deforma, la tuve que leer como dos o tres veces porque no la podía creer. Y como en la barra de... O sea, antes la página del Deforma sí parecía una página de periódico de verdad. O sea, sí estaba diseñada de esa forma. Y lo único que le distinguía era que en vez de Reforma decía Deforma. Entonces yo tuve que leerla como tres veces antes de darme cuenta en la URL que decía Deforma en vez de Reforma. Y ya dije, ya, con eso ya tengo. Pero cómo es que... La primera vez sí me cayó de sorpresa. ¿Cómo es que te la crees, no? O sea, yo ahorita ya lo veo y digo, el Deforma. El problema es de que últimamente han hecho publicaciones un poquito más serias. O sea, dentro de su sarcasmo y esta, ¿cómo le podríamos llamar? Invención, porque todo es inventado allí. Pero lo hacen ver tan real, ¿no? Mis respetos para quienes escriben allí. En mi opinión, el Deforma ya ahora sí que se deformó mucho. Bueno, últimamente, al principio está en ese formato de que fuera como un periódico de verdad, pero de chiste, o sea, que te confundiera de verdad. Porque ahorita ya, o sea, ya sabes que el Deforma, por el mismo diseño de página, por cómo hacen las noticias, ya luego te das cuenta que es así como un chiste. Ya ahora ya es un chiste mal hecho. Últimamente, las primeras publicaciones eran así como que sí, de verdad te la creías, así de no manches, algo va a pasar. O sea, eran realmente, sí te sorprendían, sí te sacaban de tus casillas, pero ahorita ya notas que es el Deforma, ya. En mi opinión, eso ya la regaron. Pero ¿sabes qué pasa? Todavía sigo llegando. Que algo sucede y cosa, bueno, no sé a tu opinión, pero por ejemplo, Chumel Torres no se la ha creído, como sí lo hizo en su momento un Wherever Tomorrow, ¿no? Él sigue chambeando. Ahorita tiene su espacio, creo que en HBO, sigue haciendo sus videos en YouTube con, bueno, todo el equipo, ¿no? Que es el Pulso de la República. Y no se han ido, o mejor dicho, se han mantenido en la línea, ¿no? O sea, hacer sátira de cuestiones pues muy profundas. Y yo creo que eso está... En ese caso, por ejemplo, en la del el Pulso de la República y el programa que tienen HBO, así es como ahora la generación va... O más bien, yo creo que así es como ahora las generaciones reciben la información como debe. Y ya de ahí buscan. Porque si tú llegas y pones a una Aristegui a hacer un blog y a decirte, no, pues pasó tal atención de las personas. En cambio, lo que hace Chumel es que llama la atención, te medio informa y ya tú buscas. A ver, corroboras. Y eso está mejor. Y es que, bueno, no sé, pero he escuchado mucho ese discurso de yo cuento la historia como a mí me gustaría que me la contaran o como la leo. O sea, riéndome o también sintiéndose, bueno, en este caso, pues a veces unas te dan coraje, ¿no? Y pues sí tienes que mentar madre. Pues hasta ahorita, por lo menos en internet sí lo hace. En HBO ya como que... Hay otro noticiero que se llama Noticiero de Confianza, de Gente de Confianza. Se llama el canal. No sale Cayo de Hacha. No lo conozco. Ese sí no lo he escuchado. Pues chécalo. También ese es un poquito más serio porque, o sea, sí se echan sus chistes y todo, pero no tanto como Chumel. Chumel sí es así más ácido. Y estos güeyes, no, estos sí los platican y sí la critican, pero es como que bajo esa misma línea de primero interesarte y luego ya tú investiga. Pero sí, te digo, es como de lo necesario, precisamente para esa onda de que me preguntabas de si somos consumidores o la gente que es consumidora de internet. Es algo moral que debes de hacerte, presentar la información. Si la vas a presentar en chiste, pero que sea verídica. Y ya incitar a los demás a que tengan un criterio ya que busquen su información. ¿Qué pasa? Que ahorita este 2016 nos ha, pues de alguna u otra manera, dado zarpazos, sobre todo del internet puedo hablar porque de la televisión ya tengo años que no la veo, ¿no? La radio muy de vez en cuando, pero la neta, como lo que platicamos en un podcast anterior, ¿no? O sea, han querido inclusive añadir a personas de internet a la radio y la neta, pues no, o sea, no. Ahora sí que cada chango con su banana, ¿no? Y pues el problema es que ahora muchos creen que hacer videoblogs es hacer internet, ¿no? O sea, las famosas modas que se han ido modificando durante estos ya 16 años desde que el internet comenzó a tener como que más influencia. Déjame contarte una historia de oscuras del internet, precisamente cuando en el 2006 estaban de moda los videoblogs, así, o sea, era lo de moda los videoblogs. No sé si te acuerdas que estaba Whatever Tomorrow era apenas nuevecita. Sí, y, ¿no? Y tenía así cruz de videoblogs y todo era videoblog, todo. Si querías pegar, haz un videoblog. Y lo que pasó es que de repente comenzó a aburrir a la gente. O sea, todavía hay videobloggers famosos y todo, pero ya son más contados y ya es más difícil que salga un videoblogger nuevo. Uh-huh. Como que gracias a que lo saturaron tanto de videoblogs y todo el tiempo era videoblogs, todos los días, la misma gente se cansó y comenzó a buscar algo diferente. Y entonces el internet dio para eso, para que comenzaran a abrirse cosas nuevas. Y ahorita, si quieres ver videoblogs, sigues a uno o dos, ya no a los 50 que seguías antes. Y puedes diversificar también lo que ves o lo que escuchas o lo que sea. Y aparte, pero lo que necesitas, ¿no? En oscuro, ¿eh? O sea, era puro videoblog así a lo bruto. Pero a lo bruto. Y llegaron a extremos así como... Cuando yo dije, ay, esto ya es un asco, fue cuando vi a Héctor Leal. ¿Sí lo has visto? Pues se supone que fue el precursor de todo esto de los videoblogs, ¿no? Que hasta sacó su canción como introducción de así como tipo cumbia, ¿no? Y Héctor Leal es ese norteño que tenía una canción en el principio de sus videoblogs. Que solo grita. Y como es corte directo, solo grita así. Todo su video es así, con puros gritos. No mames. Así todo el tiempo. Imagínate uh-huh. chutarte eso. Creo que hacía videos cada semana, dos por semana, gritando así todo el tiempo. Ajá. Ya fue cuando dije, ya, esto ya tiene que parar. Y ya dejé de ver videoblogs porque pues en ese entonces era lo que se veía, ¿no? Pero dije, no, ya. Llegó a un extremo. Pero porque había también escuela. Videoblogs muy buenos. O sea, no nada más hay videoblogs así como de mi vida y todo eso, sino había otros muy buenos. Pero ¿sabes qué fue la evolución de esos videoblogs? Los videos... Ahora de videoensayos y hay muy buenos y te voy a recomendar unos para que no digan que no digo nada, que no me la paso criticando. Uno se llama El Robot de Platón, es un güey chileno, creo, bueno, sudamericano, uh-huh. para que no sé si sea chileno, peruano, alguna de esas cosas, pero vive creo que en Holanda o en una parte de Europa uh-huh. y hace videoblogs referente a cosas bien interesantes, por ejemplo, mitos de la ciencia, cosas muy interesantes de ese tipo, pero son en formato no videoblog, sino como en un ensayo de video. Por ejemplo, qué pasaría si te quedas en el espacio, etcétera. Uh-huh. Esa clase de cosas. Ese es uno. Y otro se llama... Ahorita regresando de la canción, les voy a pasar la lista de la evolución para mí de los videoblogs en algo más centrado y algo más serio y algo más entretenido que solo hablar de tu vida, ¿verdad? Pues y créeme que yo no estoy en contra de que hablemos de nuestra vida, pero ahorita regresando de estas dos cancioncitas, les voy a mencionar por qué. Porque mejor ahorita que regresemos. Vámonos con las dos primeras propuestas, segundas, perdón. En este caso ya tenemos, bueno, una te va a encantar porque ahorita me va a tocar a mí primero. Es de Led Zeppelin. Esta no la pedí yo, la pidió hace mucho tiempo Coyo Radio, que por cierto, vamos a volver a regresar por MixLR. Otra vez, nada más una hora, ya no va a ser como antes de 10 horas que estábamos transmitiendo, ahora nada más va a ser de una hora. Pero va a estar padre. ¿Y cuál vamos a escuchar, Vladimir? Va, entonces vamos a escuchar una también de... Fíjate qué curioso, ¿no? O sea, yo escuchaba antes mucho Led Zeppelin y ahorita ya prácticamente nada. Uh-huh. Y ahora lo nuevo que escucho es como la evolución de Led Zeppelin, es Jack White. Bajé un disco de canciones acústicas de Jack White, entonces me relajan mucho. Y se llama Blunderbuss, su material solista. Híjole, cómo evolucionamos en nuestros gustos también, ¿eh? Aquí ves que muchos, por cierto, hablando de evolución, han querido tirar la teoría de Darwin, ¿no? En este 2016, no sé si te enteras, que era desde hace muchos años, ¿no? Pero eso lleva toda la vida, ¿eh? O sea, sí. Eso es de toda la vida que... Y es que, bueno, también vamos a hablar eso cuando te pase la lista de videos que me gustan, uh-huh. para que hablemos un poco también de cómo esta cuestión de la educación es una cuestión constante, ¿no? Totalmente. Vámonos con estas propuestas y ahorita regresamos con más aquí al Nombre No Importa. my dream, I held your hand on that broad avenue. We crossed the road and never spoke to another as we flew. We left your man alone in drag, laughing there at us. A romantic bust, a blunder turned, explosive blunderbuss. Sun is estamos aquí otra vez en El Nombre No Importa. No sé, pero muy relajadas esas dos propuestas, ¿no? Muy relax, relax, relax. Sí, fíjate, ahorita que estábamos fuera del aire te pregunté qué canción era esta de Led Zeppelin porque nunca la había escuchado y hasta me dije, no manches, ¿cómo hay una canción que no sepa de Led Zeppelin? Pero pues ya me dijiste que es como un ensayo, ¿no? Porque sí, no sé, sí suena Led Zeppelin, pero no es una canción de Led Zeppelin, entonces está chido. Y la de Jack White antes comenzó así muy, muy pesado, con un blues así muy, muy, muy pesado y muy distorsionado y ya evolucionó, te digo, a esta onda más como country, relax, que también sus discos ahorita están más pesadones, pero también es más acústica. Sí, como que, por ejemplo, apenas ahorita que hablas de ello, por ahí hay un video en internet donde ponen a niños a escuchar metal y ponen, creo que entre ellos, a Metallica. Y se escucha su evolución, digamos, y los mismos niños lo mencionaban, así como que aparentemente de mucho ruido. Digo, ya si lo escuchamos a detalle vemos qué onda con la batería, las guitarras, ¿no? El bajo y todo, pero de repente hubo un cambio, ¿no? Como que, digo, ahorita que hablábamos de la palabra evolución, cosa que a mí no me gusta utilizar mucho, pero bueno, por alguna razón hemos... O nos han puesto en la cabeza desde la primaria, o no me acuerdo desde cuándo. Esa tiene que ser como la... Así como la palabra progreso, pareciera que evolución tendría que estar ya en nuestro chip para no sé cuántos años más, ¿no? Pero, bueno, esa es otra historia. Aquí el punto es de... A ver, la lista. Quiero escuchar la lista. Ando ansioso de eso. Ah, bueno. Ahorita que estábamos hablando de cómo el internet también causa que solo las personas sean consumidoras de contenido y así indiscriminadamente. Si tú, que por ejemplo, vamos a comenzar con cosas que puedes encontrar en Facebook para que sea más fácil. Okay. Si tú eres de los que te gusta así como que compartir noticias o cosas así del Deforma y eso, y quieres verte más nights, hay cuatro. La primera es Vice México, que es una revista que antes hacía contenido así muy hipster y toda la onda, pero como que cambiaron, precisamente evolucionaron. Ahora hacen noticias pues relevantes, también hacen artículos medio estúpidos, para que te digo que no. Pero es una página muy buena, o sea, tiene muchas cosas. Vice México. La segunda es Sopitas. Sopitas FM es una estación de radio por internet, pero también tienen sus noticias de todo lo relacionado a la música, no solo latinoamericana, sino gringa también. Y lleva europea. Años esa portal. Sopitas. Es uno de los más antiguos, yo creo. Por lo menos 5 o 6 años ya llevan esos cuartos. Uh-huh. Sopitas. Bueno, la que sigue está muy interesante. Uh-huh. ¿Perdón? Sigue, sigue. Digo, desde que yo tengo entendido, Sopitas, híjole. Sí, por lo menos unos 5 años, yo creo, más. Pero bueno, sí sacan un contenido muy bueno, ¿eh? Sí, recomendaciones muy chidas y todo. La siguiente es Pijama Surf. Esa tiene muchas noticias, muchos artículos interesantes para todos y de todo. Y está muy bien escrita, o sea, Pijama Surf. Entonces, y la última es Chilango, que es una revista, me parece, pero también supieron adaptarse al internet. Entonces también en Chilango hay un montón de artículos chidos que puedes compartir en Facebook para que te veas nice. Ahorita que mencionabas lo de traspasarse, digamos, de una revista de papel o un periódico o cualquier otro medio escrito hacia el internet, híjole, yo creo que a algunos les costó, pero ahí van, ¿no? Ahí van. Como que fueron entendiendo y que hay nuevos lectores. No, ya no. Murieron, literal. Por ejemplo, para mi gusto, una de las revistas que pudo haber pasado muy, muy fácilmente del papel al internet era Quo y Conozca Más. Uh-huh. Fueron de las dos que debieron de haber sabido dar ese salto de papel a internet y no lo hicieron. No, hasta la fecha no sé si Quo, no sé si conoces la revista Quo, sí, la conozco. Página o tenga artículos, no sé, y muy interesante. Conozca Más, perdón. Muy interesante, algo así. Bueno, ajá, ese estilo de revista donde... Yo creo que tendrían muchos seguidores en internet y yo no he visto un boom que debería de haber tenido esa revista, ¿no? No sé qué les pasó. Y ahora, por otra parte, en cuestión de videos de YouTube, tengo una lista también por si quieres cambiar de ver a Wherever Tomorrow y al Escorpión Dorado. Algo un poquito más... Es chistoso, sí. A mí me encanta el Escorpión Dorado porque es varil y todo, pero no lo veo todos los días. No, pero a ver, así como que un paréntesis. Si antes de que empieces con tu lista, odio, dale, y lo digo así literal, odio. Y una amiga que mando saludotes a Julia allá en Guerrero, cuando me dijo, mira los videos de Wherever Tomorrow, veía como entre sus amigas, ¿no? que algunas fueron mis amigas también. Y digo, fueron porque pues ya no me hablan. Ah, sí, como si me... si me hiciera mella ahorita. Espérate, voy por mi rollo. No, aquí el detalle es de que en ese entonces, te hablo por ahí del año que era 2012, 2013, ajá, más o menos, donde me decía, mira, es que están chistosos sus videos. Y yo veía que se reunían literal como en una televisión alrededor de la computadora y se ponían a reír. Y yo escuchaba sus chistes, no sé, llámame amargado, ajá, llámame, no sé cómo podrías ponerme un adjetivo, pero no le encontraba el chiste. Entonces yo creo que era algo así como de, pues si yo veo que la de Juntos se ríe o el de Juntos se ríe, pues me río, ¿no? Y ya. Y de repente comenzó a tener popularidad. De por sí ya la traía, ¿no? Para esos años, porque empezó antes. Pero nunca le he encontrado ese chiste, ¿no? Yo te digo, yo le encuentro más chiste años al que no güero veo. que tenía su canal de videojuegos. A Luis, a ¿qué? Luisito Rey, que ese, la neta, pues se le ha rifado hasta la fecha solo. Y solito ha tenido más gente y más seguidores en una temporada muy pequeña, pero más que en su momento que Wherever Tomorrow. O sea, cada uno en lo individual, creo que hacen varias cosas chidas, pero este cuate, pues solamente fue por la popularidad. O sea, yo no le veo otra cosa. O sea, a lo mejor... Mira, yo tiene años que no veo un video de Wherever Tomorrow. Sí, igual, ya años. Porque todos son iguales, Exacto. Pues bueno, hasta donde yo me quedé, ¿verdad? Entonces ya no me dan ganas de ver uno nuevo. Pero todos eran iguales, hablaba de un tema y hacía chistes de eso. Y ya. Todo el tiempo. Y después empezó a vender su espacio con Omar Chaparro, con, ¿cómo se llama cuando sacó su película? Eugenio Derbez, también fue Adal Ramón. O sea, empezó a vender el espacio. O sea, después de que lo defraudó una empresa, que era la que le estaba como que patrocinando, bueno, trayendo patrocinadores de alguna manera. Sí, como el management. Que fue hace más o menos como hace 1 o 2 años, donde inclusive estuvieron a punto de desaparecer. A partir de ahí dijeron, ah, pues vamos a vender, ¿no? Y empezaron a ver esto como un negocio, y ahí la llevan, ¿no? O sea, de ahí subsisten como crew, pero pues de ahí en fuera, de otra cosa, yo no le encuentro chiste, ¿no? O sea, hasta hacen más memes de él solito que de lo que digan, ¿no? O sea, no le encuentro algo más interesante. Y fíjate que hasta eso sí, en su, de repente salen en Facebook memes de su página de Facebook, y esos sí están más chistosos, ¿eh? O sea, así individuales, que chutarse un video de lo mismo de whatever. Nah, pues nada más es como la presentación, es la portada, pero adentro del libro, la neta, hay gente interesante allí, ¿eh? O sea, tampoco hay que decir que es tan malo, pero a ver, la lista, quiero escucharla. Ahí va mi lista de recomendaciones de páginas que tienes que por lo menos comenzar a ver para ver algo diferente en internet, ¿no? La primera, Monitor Fantasma. Este es un chavo que hace blogs, se podría decir, pero no son videoblogs como de mira mi vida y todo eso. Son temas más atractivos en lo personal. Por ejemplo, uno que me sale mucho es Monitor Fantasma, es las personas increíblemente inteligentes tienen este hábito. No sé si has visto, por ejemplo, en Facebook que salen listados así de si te rascas la nariz eres increíblemente inteligente por esto, y como que son artículos que justifican o que tratan de justificar la inteligencia con hábitos así como muy raros, y de si no le hablas a la gente es porque eres muy inteligente. Entonces, si eres desordenado, eres inteligente. No manches, soy hiperinteligente, cabrón. Exacto. Entonces, este video de Monitor Fantasma trata de tirar eso, ¿no? Así como de realmente si eres inteligente no tienes por qué estar viendo esos artículos para empezar, ¿no? Oye, que sería un autogol, entonces, ¿no? Porque tendrías que no ver sus videos para realmente ser inteligente, ¿no? No, pues eso es lo que hace. O sea, te jala por el morbo de decir, ah, pues ahí va otro video de esos, y ya te dicen, no, ni madres, si eres inteligente no tienes por qué estar viendo esto. Es un juego más interesante. No, está interesante, la neta. Creo que el formato de video, porque explora una idea y la contrasta y todo. Entonces es como un video ensayo más bien. No, pues es que, a ver, ahorita mencionas a personajes, literal, hacen estrategia a partir del video, pero otros solamente están haciendo negocio. Sí, son tremendamente, ¿no?, inteligentes los videos. Entonces, esa es la cuestión, que últimamente como que se ha dividido, ¿no? Entre los que quieren vender, o sea, ya han visto que esto es un negocio. Inclusive Televisa hizo, por ahí vi en una de tantas comidas por los domingos o sábados, no me acuerdo, que para colmo me dio en la madre porque se llaman los González o algo así, donde este güey quiere ganar lana en YouTube, ¿no? Así literal, lo ponen así el tema, hacer videos para ganar en YouTube. Y entonces ahí te desaniman porque pareciera que lo único que se vende es humor, y si no vendes humor, entonces no vas a tener lana, ¿no? Pero ahorita lo que mencionas, yo creo que, pues qué bueno que lo estén haciendo, porque yo me imagino que ellos no ven la televisión, ni menos la mexicana, ¿no? Afortunadamente. Porque hacen propuestas como las que mencionas. ¿Quién más? ¿A quién más nos recomiendas? Ok, ahorita que Monitor Fantasma no es mexicano, también es sudamericano. Chale. Pero unos mexicanos se llama Bully Magnets. Ah, Bully, sí. Bully, como de toro, exacto. Y Magnets de imán. Ellos hacen videos de historia. Exacto. Están también muy interesantes. Eso lo sigo Bully desde Magnets. Casi desde que empezaron. Ajá. Sí, esos yo también los he seguido desde hace mucho tiempo y son videos muy interesantes también de historia. El que sigue se llama El Robot de Platón. Ese te digo que es creo que chileno, por ahí. O sea, tiene un acentito ya medio bajado. El Robot de Platón tiene un video, por ejemplo, que se llama ¿Existe el silencio absoluto? Entonces, igual, te digo, es como un video ensayo en el que explora si realmente puede existir nada de silencio, o más bien nada de ruido, ¿no? Ese también están muy interesantes. Otro que no estoy seguro si sea mexicano, pero tiene el acento, se llama Nada que Hacer. Y son manualidades, pero también, o sea, inteligentes. O sea, no te pone a hacer cualquier cosa o sin explicarte, sino son cosas ingeniosas. Nada que hacer. Ahora, si quieres algo un poco más de ocio, Club Ni Entiendo, que también ese es mexicano, es un gordito que se llama Arturo. Es el que te iba ahorita. Ahorita estaba a punto de recomendarte ese porque apenas se hizo ayer una reseña muy buena de un juego de, imagínate, desde los años 80. O sea, ese cuete está haciendo cosas interesantes últimamente, porque hace unos mesecitos como que ya estaba desanimado. Sí, como que tiene sus periodos de hiperactividad y de, ha de ser como medio bipolar, porque pasa de la depresión a la manía, pero como es precisamente de esa generación de los 80s, te saca muchas cosas interesantes desde esa época, pero sus reseñas están muy bien hechas, o sea, desde un inicio siempre sus videos han sido muy buenos, Club Ni Entiendo. No, y aparte ya le entró al negocio. O sea, mis respetos para este cuate. Porque inicio comenzó nada más así como haciendo sus videos. Y ahorita ya le está poniendo más contenido, ya le está echando más ganas. Ya vio más o menos cuál es el business, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser cosas. Para mí como que es el sucesor de Nintendo Manía. ¿Crees? Sí, sí, sí. ¿Crees que va para allá un poquito? Como que tomó el espíritu de Nintendo Manía y lo movió a su forma, pero ahí está, Nintendo Manía. No, pero es que me gusta sus actuaciones de sí mismo en stop motion. Lento, pero lento. O sea, es una imagen que te dura como 6 segundos, pero de ahí hace una historia, ¿no? Ajá, sí. O sea, no, es un... Sí. Y además se burla del mismo porque es gordo y calvo, ¿no? No, pues dice que quiere hacer un grupo de los, ¿cómo dice? De los chavorrucos, ¿no? Algo así. Entonces, Ajá, sí. Esos videos sí están muy recomendables. Y fíjate que no son groseros. No. Club Nintendo no es grosero. Al contrario, ¿eh? Es uno de los blogs que yo he escuchado donde inclusive no he escuchado una mala palabra y sí mucho albur, sobre todo en sus directos, ¿no? En Twitch. Ah, sí, sí. Pero, pero también es por parte de los comentarios, ¿no? Se tiene que defender porque pues estos cuates que lo siguen pues escriben cada cosa con tal de hacerlo tropezar. Por esta cuestión de cómo un adulto va a estar hablando de videojuegos, ¿no? Que se supone era para niños, pero pues él en su entonces era niño, ¿no? Entonces, está interesante ahí esto. Oye, ahorita hablando de Club Nintendo, de videos de videojuegos, hay otro español que se llama Polinada, sí, Polinada. Uh-huh. Polinada es como la versión española de Club Nintendo, pero él hace videos de historias. Y también está muy chido, ¿eh? Muy, muy chido. Y yo... jamás pensé que iba a seguir blogs españoles. Polinada es el primero que seguí precisamente porque sí era muy chistoso. Ahorita que mencionas... te digo, la versión... porque es igual chavorruco y todo. Ahorita que mencionas a los españoles, odio el acento español, pero hubo un cuate que me cayó muy bien y creo que ya lo había mencionado aquí. Hablan de la historia de Japón, pero no popular o no la que comúnmente estamos viendo. Al contrario, desmitifican muchas de las cosas que se hablan en otros videos que lo toman como real, o sea, como si tuvieran un deforma, de ahí agarran el material, lo hacen video. Estos cuates, una no sé si ya lo había mencionado aquí, un español y una japonesa, desmitifican todo esto, pues claro, viven en Tokio, viven ahí en Japón, y sí. Se llaman Nikoyita Vlog. ¿Cómo se llama? Nikoyita Vlog, así se encuentra. No. Ya lo habéis dicho una vez, creo. Ajá. Sí. Entonces, hacen videos interesantes, para mi parecer, porque hablan de muchas cosas de Japón. Y apenas hubo uno donde hicieron una aclaración donde todas las personas pedían que hablaran de Trump, pedían que hablaran de Pokémon Go, pedían que... y no lo hicieron. Entonces, ese detalle, nada más por ese detalle, yo lo recomendaría porque son de los que pues no se dejan llevar por pues lo que está pasando en todos lados, ¿no? Sino ellos van con su idea, van presentando su material y neta, puedes volver a ver el video y te vuelve a interesar porque hay cosas que dices, ah, ya me acordé, Julián, esta vez dijeron algo sobre Japón, sobre cómo conseguir pareja, sobre qué lugares no comer, sobre, no sé, X, Y, Z, ¿no? Entonces, uh-huh. Yo también recomendaría ese. Ah, mira, no sé, qué chido. ¿Cuál otro? Y fíjate, los últimos tres, el primero de los últimos tres, Dross Rotzank, que son videos de terror. Para empezar, es como opcional. Pero su producción es muy buena. O sea, todos los videos están bien hechos. Últimamente le ha bajado un poquito, pero su material es... a mí me gusta mucho. Me da mucho miedo, pero sí me gusta. Uh-huh. ¿No has visto Dross? Sí, inclusive ha sido criticado por su manera de trabajar. Es sudamericano, ¿no? No, sí, creo que también chileno. Es como chileno. Ajá, creo que es chileno. Él puso una línea que... híjole. Por ejemplo, es muy parecido a otro proyecto. Y a mí me encanta porque habla también por cuestiones de terror. Y a ver si no, ya lo tienes en tu lista. Que se llama El Mundo de Proyecto Paranormal. El Mundo de Cabeza. No sé si alguna vez ya lo has visto. Ah, sí, también. A mí me gusta mucho. Sí, te digo, te salen precisamente a partir de estos bloggers grandes. Te salen Proyecto Paranormal, De Cabeza, etcétera. Entonces imagínate, puso yo creo que una línea para este tipo de... pues llamemos de mini documentales, ¿no? Porque contenido. Hace exacto. Eso, ¿no? Un mini documental en que cabe en 8 minutos, máximo 12. Y la y que neta además le dan la vuelta a cosas de la tele. Por ejemplo, le dan la vuelta a Jaime Maussan. ¡Fas! Ah, claro. No. O sea, le dan la torre a estos programas sensacionalistas a partir de exacto. Una investigación. Yo creo que hasta cierto punto seria, ¿eh? O sea, yo le creo más a Dross o a Mundo de Cabeza. Que por cierto, hasta ya tuvo una participación en un canal privado, algo así muy parecido a lo que tiene Chumel Torres con HBO. pero ya en Sudamérica. Y mis respetos, para esto que hacen. Híjole. No. Pues mira, con Dross tienes que irte también con cuidado. O sea, tienes que saber a lo que vas. Por ejemplo, si vas a ver a Dross, vas a esa onda que todos los humanos tienen, a que nos cuenten historias, ¿sí? O sea, a eso vas. No vas a ver cosas de verdad. Vas a que te cuenten leyendas o que te cuenten historias de terror, nada más. Si tú quieres indagar en eso, pues ya muchas cosas te vas a dar cuenta de que son falsas o que son videos montados, etcétera. Pero si vas con la mentalidad de entretenerte a que te cuenten una historia, vas a ir con Dross y está muy chido. Pero esa es la cuestión, con esa mente. Que tienes que ser crítico, ¿no? Lo que mencionábamos hace un rato. Si no, mejor ni le entres. Así. Exacto. Nomás, ¿no? Sí, por eso les puse primero todos los anteriores para que vean, ¿no? Como que dijeran, yo confío mucho más en Monitor Fantasma y en Robot de Platón que en Dross, por ejemplo. Pero por Dross voy por entretenimiento. Por y Monitor Fantasma y el Robot de Platón, pues ya vas más por... No, pues sí, ya vas por otros canales, ¿no? ¿Y los últimos cuáles eran? Los últimos dos son gringos, pero no por eso son malos. Al contrario, son canales gringos excelentes. El primero se llama Vox, V-O-X. Ajá. Y son videoensayos también, videoensayos. Por ejemplo, tenía uno muy, muy interesante de cómo habla Trump. Hicieron un análisis de cómo cada párrafo que dice Trump en público tiene una estructura parecida. Todas. Entonces analizan muy bien eso. Es en inglés. Desafortunadamente no sé si nuestra audiencia toda escuche o no sepa inglés. Pero si lo hacen, este canal de Vox está tremendamente interesante. Hay una de la caída de Alepo. Te explican todo lo que pasó con Alepo, por ejemplo. Si no quieres chotarte 20,000 noticias, ahí te lo resumen. En fin, son videoensayos también, pero muy, muy... Más hacia lo periodístico, uh-huh. Pero muy, muy interesantes. Y el último, ¿alguna vez viste Cazadores de Mitos en Discovery Channel? Sí. Sí, los vi. Ah, bueno, pues Cazadores de Mitos, Adam Savage, que estaba ahí presentando con Jamie, como que compraron un canal de internet, de YouTube, de unos vatos que hacían como reviews de tecnología, y como que compraron ese canal y comenzaron a meter su contenido. Entonces te hablan de tecnología, te hablan de cómo construir cosas. Ya no está Jamie porque se separaron. Uh-huh. Ves que no son amigos Adam y Jamie. Entonces Jamie se salió, pero Adam sigue ahí. Y ese es otro muy interesante, de cómo hacen cosas, algo estilo Mecánica Popular, uh-huh. Pero en video, y con Adam Savage, que también es muy chido. Ese es el último, Tested. El canal se llama Tested, así como así. T-E-S-T-E-D, Tested. Mira, es igual, es en inglés, pero si tienen la oportunidad de verlo, está muy padre. No, y que cuando, digamos, tuvo su éxito, fueron muy populares, mucho. Duraron años haciendo terminó, ¿no? Bueno, Cazadores de Mitos terminó el año pasado, precisamente. Bueno, ya es año pasado, 2016, terminó en 2016, Cazadores de Mitos. Sí, híjole. Bueno, se nos fue como muchas otras cosas 2016. Y bueno, nada más así como último comentario. Oye, porque ya estamos en tiempo. ¿Qué pasó? Antes de que digas tu comentario, se me acaba de ocurrir que precisamente vamos a hacerles una playlist y la vamos a pegar en el Facebook para todos estos canales. Exacto. Y vamos a meter nuestras recomendaciones de videos para que lo conozca nuestra audiencia de Elena No Importa en Facebook. Uh-huh. Y ahí vayan viendo que hay más cosas, ¿no? Que solo Whatever Tomorrow. Exacto. Y bueno, nada más así como comentario, hace muchos años, y digo años porque fue cuando comencé en esto de YouTube, que por cierto ya voy a reiniciar haciendo videos absurdos, pero ya después van a ir cambiando poco a poquito. El detalle es de que hubo una, por cierto, psicóloga, que no sé si todavía esté viva, porque ella hablaba mucho de reflexiones, ¿no? A algunos nos gusta, ¿no? Cómo algunas personas hablan, ¿no? Y sobre todo piensan. Pero a mí lo que me acercó a esto de YouTube, y que con esto me gustaría así terminar, fue de que antes de que existiera Whatever Tomorrow y todo ese relajo, había personas que realmente utilizaban YouTube para intentar hacer conciencia, ¿no? Claro que para muchos hoy es algo aburrido. Pero ahorita estoy buscando el link de este canal. La chava ya no hace los videos. ¿Por qué? Porque ella hablaba y de repente uno de sus suscriptores le dijo, oye, ¿por qué no mueves la parte derecha de tu cara? Y agarró y se quedó así de, no, ¿cómo que mi parte derecha de la...? No, si estoy bien. No, en serio, dice, ve al médico porque hay algo raro, o sea... Mueves más el lado izquierdo que el lado derecho de tu cara. Pues que se va al médico y agarran y pues algo así, agarran y que le hacen exámenes y tenía un tumor en el cerebro esta mujer. No inventes. Entonces, después lo comunica a través de su canal. Por eso te digo que antes eran más humanos. Ya cuando llegó Wherever Tomorrow vino a desmadrar todo esta cuestión que se venía dando de videobloggers en ese entonces. Te hablo del 2000, ¿qué será? YouTube salió en 2006. 2006, perdón. Ella ha de haber empezado como por ahí del 2007, 2008 más o menos. Yo empecé a ver sus videos en el 2009. La operaron, salió de la operación. Hizo un último video todavía. Su esposo fue quien ahora sí iba comunicando cómo iba su esposa en evolución en cuanto a esta operación en el cerebro. Ya después ya no la volví a ver. Pero a lo que voy es de que si vemos algunos canales, bueno, que son los que a mí me gustan, en esta parte humana, que son poquitos, híjole, pues también esa sería otra parte que recomendar. Y lo voy a poner en esa lista, ¿eh? O sea, aunque a lo mejor ya no suben videos, pero vean lo que se hacía en ese entonces, ¿no? Entonces, prepárense para esa lista ahí abajito de esta publicación de este podcast. Entonces, pues, ¿qué más? Ya nos vamos, Vladimir. Ya nos vamos, ya se fue rapidísimo. Rapidísimo, ya van a ser de una hora este año, ¿eh? Del 2017, que eso es un cambio para este podcast. Express, órale. Sale, entonces bueno, pues vámonos con la última canción. Yo sé que no te gusta la cumbia, ¿o sí te gusta la cumbia? No te gusta, bueno. Pero esta no es... No, o sea, las escucho y ya las tolero, ya se volvieron parte de la cultura, pero pues no, si puedo evitarlas, no, pero a ver. Bueno, esta es una cumbia de hace años, yo creo que hace como 20 años. A mí se me hace una buena cumbia todavía la de que es entonces. Y pues sí, a lo mejor las has escuchado en el camión quizás, pero las has escuchado ya en versión guaracha o sonidera o argentina. Como guaracha, ¿no? Cumbia de aquel entonces, escuchan los cambios. ¿Cómo es la cumbia guaracha? Ah, pues nada más ves que le ponen así como si fuera ¿cómo le podemos llamar? Le ponen un fondo, o sea, ponen la cumbia, pero de fondo ponen un cha cha cha cha cha cha cha. O sea, siempre es lo mismo. Y nada más lo hicieron para estandarizarla, ¿no? O sea, para que la pudieran mezclar en las tocadas. Pero la cumbia, pues la neta, la buena cumbia se acabó por ahí del 96, 97. Entonces, de ahí para atrás voy a poner esas cumbias, si es que llegan a tocar como las del día de hoy. Y pues espero que les gusten. Y si no les gustan, pues lo bueno que tocó al final para que pues hasta aquí corten el podcast, ¿no? Que ya le den gas al podcast. Bueno, pues entonces nos vemos en la emisión ya número 10, Vladimir. Así es. Ya ha entrado bien en el 2016. 2017. Para ponerlos al tanto de quiénes fueron seleccionados de cada estado de los próximos Juegos del Hambre México 2017, en honor a nuestro querido presidente Don Enrique Peña Nieto, como diría Chumel Torres. Él diría el broso, el presidente de todos ustedes, Henry Monster. Entonces, vamos a regresar con todo en esta emisión número 10, que se aproxima ya del 2017, aquí en este programa que se llama El Hombre No Importa. Hasta la próxima. Así como llega y entra, se va.